La 473 Music, perros. Crecí en el hood pisando night. Desde los 10 ando high. El deca le pone fly cuando toda la banda cae. Kyle, te ponemos un baile. Somos bien manchados, así que ponte a pensarle. Cállate la boca, con mi flota no se meta. Te tiro ráfaga como metralleta. Ratatata, te dejo la boca chueca. Yo soy único, vengo de otro planeta. Huye, por mi sangre fluye. Lo que te destruye te lleva a las nubes. Te lleva a las nubes. Te lleva a las nubes. De regreso, otra vez. Estamos más locos que loco Valdés, no la pienso. Tal vez después, pregúntale a tu ruca si le bajo este mes. Me divierto, cagando el palo. Somos de la clica, no somos humanos. Destrozamos tu puto cráneo. Mi mierda flota, loco, y no es del baño. Pónchalo, quémalo, fúmalo, pásalo, pásalo, fúmalo, quémalo. Pónchalo, quémalo, fúmalo, pásalo, pásalo, fúmalo, quémalo. Pónchalo, quémalo, fúmalo, pásalo, pásalo, fúmalo, quémalo. Pónchalo, quémalo, fúmalo, pásalo, pásalo, fúmalo, quémalo. Sigo en el avión, ando preocupado porque ayer no usé condón. Se tragó todos mis hijos, abortó la misión. El pinche tornillo en el pinche micrófono. Hijos de perra. No mames.